bueno, el Moyano está ubicado en Palermo. Está ubicado en uno de los Palermos que hoy nos convoca, con, digamos, bautizar como el Palermo de la Semana. Y es un, está en la zona de Barracas, conocida anteriormente como Barracas. Junto al, es una especie de gran complejo de salud mental, vamos a decirlo entre comillas, en el cual está, bueno, está el Borda también. Qué conservador que sos, ¿no? Se quedó con la piel. Sí, bueno, nos convoca de vuelta a la salud mental. En este, en, junto al Moyano, pues está sobre Bransen y Carrillo, sobre Carrillo está el hospital José Tiburcio Borda, el Moyano es el hospital neuropsiquiátrico de mujeres, el Borda es de varones, y contiguo al, al Borda está el Bar García, que es el de niños y adolescentes. ¿Puedo, sí, total desconocimiento, preguntar el porqué de los nombres? Bueno, el, los nombres son todos grandes padres y madres de la... Tobar García es mujer, Carolina Tobar García. Son todos patriarcas de la psiquiatría en Argentina. Investigadores, ahí tengo un par de datos sobre, sobre cada uno de ellos. Después te los voy a pasar. Gracias. Pero sí, así José, no te quedas con la duda. No, José Tiburcio Borda fue un, fue un, a ver, la Borda es un, fue un psicólogo, que un psiquiatra que investigó mucho sobre neurobiología, hacía medio experimentos con el cerebro, cortaba cosas, era medio, medio así, en esa época la psiquiatría todavía hoy un poco eran, pero en la pregunta, o sea, son progres, digamos, me lo pregunto porque no progres, porque la institución en sí, digamos, es una institución total, que es, y todo lo que hablaste cuando hablaste de la ley, digamos, uno no las podría poner dentro de lo que sería una institución progre, digamos, y que lleve el nombre de alguien me hace pensar en esa persona, por eso lo pensaba, lo preguntaba. Sí, no, es que mira, fueron progres en su tiempo, es decir, eran tipos que realmente se ocuparon de la salud mental. Lo que no queda, o sea, a la vista de lo que es hoy la salud mental, no es tampoco lo más, no son los tipos más que más hicieron por la salud mental como la definimos antes. No quiero distraerte más, no, volvamos, por favor. Bueno, pero no, bueno, justamente ahí tenía algo de Braulio Moyano. De Braulio Moyano, pero no importa. Mirá lo que haces, Cristian. Volvamos, perdóname. Estaba buscando mis papeles, pero lo tenía, después te lo voy a contar. Bueno, cuestión. Barracas es una zona de quintas muy hermosa en los años 1700, y uno de los grandes filántropos de la época, Ceballos, dona a los jesuitas en el año 1734. ¿El virrey? Ignacio, no, es un vecino de usted, don Ignacio Ceballos. Una manzana entera para que allí pongan, tenían una compañía y pusieran así, atendieran gente, hicieran lo que hacen los jesuitas. Con la expulsión de los jesuitas en el 1767, ese hospital pasó a ser el Hospital General de Hombres, que ya en 1800 tenía una importante cantidad de gente en su pabellón de dementes. En el año 1760, García Tagle, otro vecino ilustre de Barracas, que queda dona, ahí por Palermo. Dona, claro, funda una casa de ejercicios para mujeres, también a los jesuitas. ¿Qué era una casa de ejercicios para mujeres? Una casa donde las mujeres parían. Después empezó a ser un lugar, una casa de niños expósitos. Los niños expósitos, ¿sabes lo que es? ¿De dónde sale el apellido expósito? No. No. Los niños expósitos eran niños que eran abandonados en estas casas. De hecho, en la actual casa cuna era también una casa de niños expósitos, donde había un dispositivo muy interesante que se llamaba torno. El torno era una especie de puertita, como la de los telos, donde la mujer agarraba, abandonaba a su bebé ahí, la hacía girar, no, y de otro lado había una monja que lo recibía, y de esa manera se reservaba la identidad. ¿Eso era un torno? Eso era un torno. También funcionó en Buenos Aires una, digamos, no en, este, no en el barrio Barracas, creo que ya era en el barrio de Monserrato, en San Telmo, una casa de partos ocultos también, donde también tenían sus hijos las chicas de sociedad que habían sido defloradas antes de tiempo, o también las esclavas que habían sido inseminadas, por decirlo de una manera, por sus amos que no querían tener esos hijos, entonces tenía los partos ahí en la casa de partos ocultos. Y Florada, me encantó, me quedé pensando. Sí. Bueno, entonces, esta es la historia. Misógino. Estos son los dos edificios que primero fueron donados a los jesuitas y después se fueron convirtiendo en hospitales de mujeres uno, hospital de hombres otro, y con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en los psiquiátricos que habíamos ya mencionado algo antes y que son ahora. Una cosa interesante es que una de las primeras cosas que se hizo en ambos edificios es son los muros. Sí. En realidad los muros se hicieron mucho antes de que se terminaran de construir los edificios. Entonces vos ves que detrás de los muros del Moyano y del Borda se ven edificios que son muy extraños, muy distintos con edificios, edificaciones nuevas, viejas y yo, a medida que fue creciendo la población que albergaban. Actualmente el Borda llegó a tener un pico de 6.000 internados y en la actualidad hay 1.400 más o menos. En el Borda también, bueno, existe, más allá del servicio de internación y los servicios de consultorios externos, también existen distintos proyectos de gente que no es de planta permanente del hospital, pero que justamente buscan salir un poquito del manicomio con actividades artísticas, culturales. Entre ellos está uno de los más viejos, es la Radio La Colifata, pero también está el Pan del Borda, que es un colectivo de gente que revivió una vieja panadería que tenía, la ocupó de hecho, ¿no? Fede, ¿vos sabés algo del Pan del Borda? ¿Sabías algo? Pero había gente de la Facultad de Psicología y una agrupación de la Facultad de Psicología que funcionaba, que trabajaba también en el Pan del Borda. Y bueno, lo que hicieron los tipos fue abrir la panadería y a producir panes, y venden panes hechos por los mismos internos. Bueno, también existe Cooperanza y el Frente de Artistas del Borda. En el Moyano es distinto, tiene otra historia. Primero que es menos feo el edificio, y eso dicen que fue porque... sé que lo decías porque había mujeres, pero... No. Que no venía por ese lado. No, lo que dice es que es menos feo porque las mujeres de la sociedad de beneficencia se hicieron cargo de que no fuera tan feo. Tiene una fachada linda, de estilo italiano, qué sé yo. Bueno, en el Moyano no... De estos proyectos no hay tantos, existen talleres, gente que se acerca, pero hay un equipo muy fuerte y plantado de musicoterapia en el Moyano que se dedica a hacer talleres expresivos en un edificio que está dentro del predio, pero fuera del hospital, que se llama el Club Bonanza. Y ahí hace talleres expresivos, música. Dicen que hay un profesor muy bueno. Sí, no sé. Yo no conozco a ningún profesor de ahí. La cuestión es que estos hospitales tienen toda una historia de, digamos, en su momento fueron, a partir de estos hombres de la como Braulio Moyano o José Tiburcio Borda, fueron lugares de investigación y de avance, pero hoy en la actualidad, y como habíamos dicho antes con la ley de salud mental, son lugares que ya pasaron un poco a la historia. Y si bien con esta nueva ley empezaron A pensarse de otra manera y también a no internar compulsivamente a gente. Hay un montón de gente que está ahí viviendo básicamente porque no tiene otro lugar a donde ir, que son los pacientes crónicos. Un montón de gente con la que no hay mucho que se pueda hacer, o sea, se buscan familiares, que muchos no tienen familia, muchos no quieren irse tampoco porque en realidad a donde van no va a ser mejor, y si bien tienen políticas de puertas abiertas, son lugares donde durante mucho tiempo se fue abandonada la gente, digamos. Hay historias de prostitución en el Moyano, está la película, una película llamada, ¿cómo se llamaba? Las Encerradas. Atrapadas. Pero Atrapadas era la de la cárcel. Había otra del Hospital Moyano, que era de una mujer que la convencían de que estaba loca. Una película que escribió el abuelo de la Máquina Wahlberg, el guionista de la Máquina Wahlberg. Bueno, entonces nos queda en este lugar que es una especie de monumento a la locura, porque aún así que se quiera modificar la ley y la condición de los enfermos, este lugar sigue estando. Así que nos queda bautizar al Palermo de la Semana con un nombre. Una curiosidad, una pregunta antes. Sí. ¿Por qué se llama Barracas el barrio? ¿Sabe alguien? Porque ahí antes había barracas de... No. Digamos, era un lugar donde se elaboraba las curtiembres y un montón de laburo que se hacía en barracas a la vera del riachuelo. Y habían puesto unas barracas. Claro, y barracas, una cosa interesante es que Barracas fue durante mucho tiempo un barrio de quintas y de gente importante. Hasta la epidemia de la fiebre amarilla, que todo el mundo se rajó a la Recoleta y quedaron volviéndose los esclavos, los niños. Pero estos hospitales se fundaron cuando todavía era en una zona pacata. Con lo cual, serían los primeros movimientos de la salud como una cosa pública, digamos. No aislada de la sociedad, sino cerca de la sociedad. Bueno, ¿cómo lo querés bautizar? ¿Cómo lo quieren bautizar? Tienen propuestas, a ver. Debatámoslo un poco, ¿no? Yeah, así no habla tanto. Tiene que ser algo que no pierda glamour, digamos. Así que Palermo loco no. No va. No va. Crazy Palermo. Crazy Palermo. Palermo crazy. Palermo neuronas. Palermo neuronas. ¿Alguna otra palabra? Ale, Pau. Palermo Roignol. Palermo Roignol. Muy ochentoso igual. No, sí. Sería más Lexotanil. O un Palermo Lexotanil. Palermo Valium. Palermo Valium. Palermo Valium. Palermo con Acepan. Palermo con Palermo Roche. Así no vamos con marcas. Bueno, dale. Palermo genérico. Bueno, entonces. Palermo con Acepan.